Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 39 y 40, dice: así que, hermanos, anhelad el profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Dios, existen muchas tradiciones de los hombres en la iglesia. Cuestiones que hacemos solo porque otros las hicieron, pero que en realidad no tienen un sustento bíblico en la palabra. Antes contradicen la escritura. Queremos pedirte el día de hoy que cuando culmine este tiempo seamos personas más entendidas y más sabias de tus cosas, Padre Santo. Y que queramos ajustar nuestro pensamiento a la palabra de Dios y no que la palabra de Dios se ajuste a lo que nosotros queremos. Derriba hoy tradiciones de hombres, fortalezas mentales que puedan venir a nuestras vidas por causa de nuestra imprudencia, de nuestra insensatez. Que el Espíritu Santo haga la obra hoy en medio de nosotros. En nombre de Jesús, amén y amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Para los que toman apuntes, por favor, en su cuaderno de notas, el título: ¿y de la tumbada qué? ¿Y de la tumbada qué? Bueno, desde la semana pasada estoy tratando de explicar algunas cosas que entiendo tienen confundidas a algunas personas de la iglesia. Una minoría, no una mayoría, gracias a Dios. Y es, ¿por qué no pasan ciertas cosas en nuestros cultos? ¿No? Tal vez en otros lugares donde han asistido o visitado, vieron que en un culto todos hablaban en lenguas, el otro se caía, el otro gritaba, el otro convulsionaba en el piso. Y ellos dicen, estas personas dicen que se sienten extrañados, que ¿por qué aquí no pasan esas cosas? Que lo que pasa es que aquí no se mueve el Espíritu Santo y que no está el Espíritu Santo aquí por eso. Entonces, desde hace 8 días empezamos a tratar de quitar esas fortalezas mentales y dar la doctrina bíblica sobre esas cuestiones y en esa forma explicar ¿por qué usted aquí no ve esas cosas? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, hace 8 días en 1 Corintios capítulo 14 comenzamos a explicar las reglas que el apóstol Pablo dio a la iglesia de Corintios sobre las reuniones cristianas y en sí también en qué ambiente entonces se va a mover el Espíritu Santo. Entonces, así a modo de repaso muy rápido, dijimos que la reunión cristiana tiene un objetivo primordial, adorar a Dios, ¿verdad? Pero el segundo más importante es la edificación del pueblo cristiano, es decir, que el creyente aprenda, conozca. De caso que si usted vino a un culto, usted no aprendió nada, ese tiempito básicamente se perdió. ¿Ve? Entonces el apóstol Pablo dice, hágase todo para edificación. Porque es el objetivo, edificar al pueblo cristiano. Número 2, dice allí que el apóstol Pablo dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Lo que quiere decir que probablemente allá en la iglesia de Corinto había gente que convulsionaba, se torcía, quién sabe qué tantas musarañas harían. Y cuando un hermano le pregunté, hermano, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? Dice, no, es que el Espíritu Santo me tomó y yo no me podía controlar. Entonces yo por eso hice así. Y ahí me acuerdo de una historia que dice, un pastor una vez contó, dijo que era verdad. Dijo que a un niño en la escuela dominical estaba en una clase del Espíritu Santo. Y le preguntaron al niño, mijo, a ver, ¿quién es el Espíritu Santo? Y el niño dijo, el Espíritu Santo es el que tortura a mi tía. Y el maestro se quedó ahí y dijo, ¿cómo va a ser? ¿Y por qué eso? Y digo, sí, porque cada vez que el Espíritu Santo toma a mi tía y empieza a hacer ¡ah! ¡Ah! Sí, entonces la está torturando, el niño creía. ¿Sí? Entonces, y eso pasa, ¿no? Usted ve en el ámbito cristiano, tal vez antes más, ahora no tanto, pero todavía se ve que hay gente que empieza como a temblar y a convulsionar y se tiran al piso y todo. Y entonces uno dice, no, hermano, pero contrólate. Y dice, no puedo. Es que y el apóstol Pablo dice, eso es mentira. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, dice el apóstol. Entonces, nada de desorden en el culto, por favor. Nada de alboroto en el culto. Entonces, todos controladitos. Luego les dice, Dios es un Dios de paz y no de confusión. Queriendo decir con esto que el ambiente en el que se mueve el Espíritu Santo es un ambiente de paz. Y que Él produce paz cuando se mueve en una persona. ¿Ven? Que si usted llega a una reunión y lo que usted hace es como asustarse, o su invitado se asusta, su marido que usted invitó 30 años a la iglesia y por fin un día fue, y ese día le dio a la hermanita bien pentecostal de la iglesia por gritar como, y por convulsionar y todo así, toda extraña y todo eso, y su marido llegó ahí al culto y empezó a mirar eso y dijo, esta gente rara, mija, ¿qué le pasa, señora? No, es que la tiene tomada el Espíritu Santo. Y el pobre, y el tipo dice, no, aquí no me vuelva a traer a mí. ¿Eh? Si eso pasa en el corazón de una persona, sea cristiana, sea no cristiana, es una evidencia de que ese no es el mover del Espíritu Santo. Porque Dios es un Dios de paz y no de confusión. Él no asusta, en ese sentido, ¿no? Porque genera el temor, sí, pero no asusta en el sentido de que usted llegó a un culto y vio ese alboroto y dice, ¡ay! ¿Pero qué está pasando aquí?, dice usted. Entonces eso, ¿ve? Y por último, entonces nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, el texto que acabamos de leer, ¿verdad? Nos dice, hágase todo decentemente, ¿y qué? Y con orden. Y ahí les dice, es muy mal testimonio que un inconverso entre una reunión cristiana, los vea todos hablando en lengua y digan que ustedes están locos. El versículo 23. Y luego les dice, por eso, si van a hablar en lenguas, solo si hay quien interprete. Y por turno. Entonces, usted habla en lenguas, se paró, habló en lenguas, interpretó, se sentó, ahora párese usted, habló en lenguas, el otro interpretó, y así, en orden, dice. Con decencia, nada de alborotos en la reunión. Y luego dice, bueno, y si quieren profetizar igual, no puede profetizar todo el mundo, a lo más tres. Se levanta, dice el mensaje que tiene parte de Dios, los demás disciernen, escuchan, se sienta, luego el otro y solo tres personas, dice. ¿Por qué esas reglas? Porque el apóstol Pablo sabe que Dios es un Dios de orden, que se mueve en un ambiente de paz. ¿Ok? Eso fue más o menos el resumen de lo que vimos hace 8 días. Pero existe otra práctica común en la mayoría de iglesias que usted no ve aquí. Y entonces la gente dice, no está el Espíritu Santo. Y es la famosa tumbada. ¿Sí? Hay iglesias donde lo tumban a usted de todas las maneras. Pero esta vez me quiero referir a la tumbada de espaldas. ¿Cierto? Entonces termina la prédica, el pastor, el predicador, quien hace pasar gente al frente y empieza a hacerles esto. O sea, empujarlos. No sé si le ha pasado. Sí, a mí me pasaba. Así. Y me empezó ese cuello, me ponía así. Y yo no me dejaba porque yo sabía que eso no era así. ¿Sí? Pero a empujarlo a uno. Porque si uno se cae es porque según eso el Espíritu Santo lo tocó a uno. Ay, Dios mío. Lo tocó el Espíritu Santo y tal. ¿Ya? El tumbador por lo general tiene un sostenedor. Que es el hermano que se hace atrás para que usted no se meta un porrazo a la hora que se caiga. El sostenedor tiene que estar en la jugada, porque si no está en la jugada, El hermano se mete un porrazo de padre y señor mío, se rompe la cabeza, quién sabe qué le pasa. Se escuadra la columna, quién sabe. Y más si el hermano es gordito, imagínense. Entonces, el sostenedor tiene que estar en la jugada. Y el equipo también hace parte de una hermana con un pedazo de tela. ¿Sí lo ha visto? Entonces viene el hermano, entonces oran por la persona, se cae, si es mujer. Y lleva su jean apretado, apretado, y, o su leggings así bien terrible, bien demoníaco. ¿Sí? Y, o una falda y claro, para las patas, además. Entonces toca. Y esa hermana está en la jugada de coger el pañito y ponérselo ahí en las piernitas a la hermana para que no haga tanto el ridículo. Porque eso es una indecencia. Y recuerde lo que dice el apóstol Pablo: decentemente y con orden. ¿Cierto? Entonces, le ponen ahí, ya, le ponen ahí, ya. Y cuando está en el piso, unos se revuelcan, otros lloran, otros se quedan como dormiditos ahí. Y hermano, fíjese que esta semana me puse a picarle la lengua a los de Facebook. Cuando usted vea que yo pongo esas cosas ahí, eso es picándole la lengua a la gente, a ver qué dicen, porque me interesa saber. Entonces yo le piqué la lengua y puse que eso de la tumbada de espaldas, ¿dónde estaba en la Biblia? Que ¿cuál versículo bíblico uno podía citar para hablar de la tumbada de espaldas? En realidad empezaron fue a contarme experiencias que tenían con respecto a eso, ¿no? Entonces una que es tía mía, ahí comentó, dijo que ella una vez se había caído desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana. Y yo no niego que eso pueda pasar, porque cada quien sabe lo que vivió o lo que cree haber vivido. Venga, contó eso. Otro señor por ahí me habló de un camión y que llegó para una iglesia y que el pastor oró y que los cuatro que eran en el camión se cayeron y bueno, una cosa así. Pero yo no estaba pidiendo que me contaran experiencias. Yo estaba pidiendo que me dieran un verso bíblico, uno, donde uno pudiera decir, mire, aquí está la tumbada de espaldas en la Biblia. Pedro se cayó, Juan se cayó, sí, un día en una reunión multitudinaria se cayó así, cayeron allá. Y lo cómico es que nadie me dio un versículo. Y le voy a decir la razón, porque nadie lo puede dar, porque eso no está en la Biblia. Eso es uno de esos inventos de los hombres que se hacen por tradición. ¿Usted por qué hace eso? Ah, ¿por qué? Porque se hacían en la iglesia donde yo venía. ¿Y ellos de dónde sacaron eso? Ah, se lo aprendieron a los otros, de donde ellos aprendieron allá. ¿Y eso de dónde tal? Bueno, ahora muéstremelo en la Biblia. Ah, pues toca mostrarlo luego. Toca probar eso con la Biblia, obvio. Y más y peor si usted está diciendo que eso se atribuye al mover del Espíritu Santo. Le está atribuyendo eso a una obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Se fija? Yo hace 8 días prediqué 1 Corintios 14 y habían unas ancianitas en el culto de las 7. Ellas vienen de una iglesia, yo sé de qué iglesia, una de esas iglesias donde todo el mundo se cae. Y ellas se enojaron conmigo. Y yo no me puedo explicar cómo una persona a la que yo le muestro lo que dice la Biblia se puede enojar conmigo. Se enoje con Dios, yo no escribí esto. Que se enoje con Dios. Entonces, yo creo es que usted escuche, hermano, porque yo sé que eso viene uno con fortalezas mentales, tradiciones de hombres clavadas en la cabeza y que es que eso es el Espíritu Santo y que es que eso es el Espíritu Santo, pero yo le voy a mostrar por la Biblia que no es el Espíritu Santo, porque esa gente de Facebook no me pudo dar un solo versículo, como no me lo podrá dar tampoco usted. Pero yo sí me puse a buscar. Y sí encontré las caídas de espalda en la Biblia. Las encontré. El punto es ver a quién le pasó. ¿Sí? Vamos a mirar. Juan capítulo 18, versículo 6. Juan capítulo 18, versículo 6. 18, 6 dice: cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Cuando fueron a apresar a Jesús allá en Getsemaní, eran soldados, ¿verdad? ¡Ay! Son soldados y todo. Y entonces preguntaron por Jesús. Jesús dijo, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, refiriéndose a Éxodo capítulo 3, entonces ellos, no sé, tal vez se asustaron, quién sabe, que no dice qué pasó, solo que empezaron a retroceder. Y retrocediendo, se fueron para atrás como ficha dominó. La pregunta es, ¿eran ellos cristianos? ¿Eran ellos cristianos? Otro texto que encontré por ahí. Isaías 28, 13. Y este texto es peor que este. Porque ese texto habla de la caída de espaldas como un juicio. Es decir, que las personas que caen de espaldas no están bajo la bendición de Dios, según este versículo, sino bajo un juicio de Dios. Isaías 28, 13. Isaías 28, 13 dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, de modo que vayan a caerse de espaldas y sean quebrantados, caigan en la trampa y queden apresados. ¿A quién le está diciendo esto el profeta? Está hablando de la Jerusalén impenitente, de la Jerusalén pecadora y de sus falsos profetas, a quienes Dios amenaza de esta manera, y donde uno se puede dar cuenta al leer que caer de espaldas es consecuencia de un juicio de Dios, por lo menos en este caso. Bueno, yo no decir que todo el mundo que cae de espaldas está bajo el juicio de Dios, no. Pero, bueno, al menos en este caso, note la particularidad. Entonces, ¿a quiénes les pasó eso de caerse de espaldas? Por un lado los soldados, y ahora por este lado son amenazados los pecadores y los falsos profetas. Son amenazados con eso. Pero más llamativo todavía, y aquí yo sí vi que el Espíritu Santo como que me abrió los ojos cuando yo leí este texto. Tenemos Marcos capítulo 9, versículo 20. Y yo quiero que tenga en cuenta, al leer este texto, que aquí nos va a hablar de un endemoniado. No nos va a hablar de una persona tomada por el Espíritu Santo. Marcos 9, 20. 20. Ahora note esto, dice, se lo trajeron. Y lo dice, y cuando el Espíritu vio a Jesús, ¿cuál Espíritu? ¿El Espíritu Santo? El demonio. Dice, al instante sacudió con violencia al muchacho. O sea que el muchacho empezó a hacer algo así. Ahora, muéstrenme un texto bíblico donde el Espíritu Santo le haya hecho hacer eso mismo a una persona. No existe. Por allá uno podría mencionar los profetas estáticos del Antiguo Testamento, que eran un tipo de profetas. ¿Ya? Que cuando venía el Espíritu sobre ellos caían en éxtasis. ¿Ve? Podría decir eso. Pero es un caso particular. Pero aquí dice que el demonio hacía temblar al muchacho con violencia. Qué curioso, ¿verdad? Que lo que hoy se atribuye al Espíritu Santo, la Biblia nos dice que era producto de una posesión diabólica. Qué curioso. No estoy diciendo que todo el que tiembla así está endemoniado, ¿no? Pero, bueno, es curioso por lo menos. ¿Y qué más dice que le hizo hacer el demonio al muchacho? ¿Qué más dice? Dice, y cayendo en tierra. se revolcaba echando espumarajos. Ahora, un texto bíblico como este que diga que el Espíritu Santo tiró a alguien a la tierra y estando en la tierra lo hacía revolcarse. No existe el texto. Pero qué curioso que lo que hoy se atribuye a una obra del Espíritu Santo, que es que una persona caiga al piso y empieza a revolcarse, en la Biblia nos dice que fue obra del diablo, de Satanás. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Por eso es que usted ve que aquí no tumbamos a la gente. Nunca nadie aquí me puede acusar de que yo le puse la mano encima y empecé a hacerle para atrás la cabeza. Nadie me puede acusar de eso. Dios me guarde. Tengo un temor de Dios en mi corazón de suplantar la obra del Espíritu Santo en una persona. Y empujarle y luego decirle fue el Espíritu Santo. Una vez yo estuve en unas tales administraciones, sin mentirle, el pastor agarraba la mano y le daba durísimo en la frente a la gente así, pa, pa, como karateca, hermano. No, no, fuera con eso, no digan eso. Yo iba a decir eso, pero dije no, mejor no. Pero de, pa, pa, pa, así le daba a la gente, así, así, y se iba. Y les decían que era el Espíritu Santo. Es que hay cada persona en la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere que alguien se caiga, él lo tumba solo. No necesita que yo empuje a nadie. O sea, es honesto, deshonesto eso, engañador eso. O que yo empiece a decirles, el Espíritu Santo me dice que todos los de esta fila se van a caer ahora, los voy a tumbar a todos, ¿oyeron? Y eso va a pasar cuando yo cuente tres, como los hipnotizadores. Así igualito como los hipnotizadores. O sea, yo no veo la gente como no tiene discernimiento. Como que me van a pensar, te voy a contar hasta tres. Y cuando cuente tres, y eso es lo que yo veo con los hipnotizadores. Y un pastor haciendo eso, imagínese. Y que cuando yo cuente tres, usted cuente tres, uno, dos, pero por otra cosa. Pero. Y entonces dice, cuando yo cuente tres, y claro, eso es predisponer a la gente, eso es programar a las personas. Le está trabajando la mente, lo está manipulando. O cuando yo haga así. ¿Para qué dice eso? O cuando yo haga así. Entonces todos los de esta, ustedes todavía no. Porque el Espíritu Santo dice que ustedes no, ¿oyeron? Primero ustedes. Y claro, después de decir eso, uno se caen. De sugestión, de histeria colectiva, otros se caen por colaborarle al tumbador. Y así. Miren, sin mentirle, yo oí eso una vez. Una muchacha ya cantaba bonito. Sí, no era muchacha, ya era una señora incluso. Ella cantaba bonito. Y iba a venir un superapóstol aquí. Eso fue hace muchos años. Aquí a Bogotá. El superapóstol. Sí, ese que dice que va caminando y la gente se va cayendo mientras él va caminando. Y entonces, como ella canta bonito, le invitaron a cantar en un coro, porque a ese superapóstol le gusta que le pongan un coro grandísimo detrás de él. ¿Sí? Bueno. Entonces, claro, ya tiene que ir a ensayar y fue a ensayar, mijo. Ella me dijo estas palabras, mijo, mire, en uno de los últimos ensayos nos dijeron así, cuando el pastor haga así, ustedes tienen que caerse. Y me dijo, ¿what? Así nos dijeron, hermano. Yo no era ni pastor, yo era en el... Así nos dijeron. Yo por eso no volví allá. La manipulación, la deshonestidad, el engaño. ¿Para qué eso, hermano? Suplantar la obra del Espíritu Santo. ¿No? Si usted un día se cae aquí en la iglesia, nadie lo va a juzgar, tranquilo, ni nadie le va a decir, oiga, ¿usted por qué se cae? No se aplaga. No, nadie le va a decir eso. Usted se cayó porque Dios permitió, bueno, lo que haya sido, listo. Quiero también dejarle claro eso. Porque no es que uno no crea en esas cosas. Yo creo en las experiencias que el Señor puede darle a una persona. Yo creo en hablar en lenguas. Lo que no creo es en el desorden. Yo creo en la profecía. Lo que no creo es en todos los manipuladores y falsos profetas que hay por ahí, manejándole la mente a la gente. Y una, mire, aquí venía una que yo la eché. Aquí hay tres personas que yo he echado, los he echado de la iglesia. Usted no, tranquila. Usted no es. ¿Cuánto cree que es con ella, no? ¿Cierto? No, dos. Al otro lo puse en disciplina y... No, han sido más incluso. Bueno, eso es lo más feo de ser pastor, pero le toca a uno a veces, ¿sí? Y una de esas fue que la bendita empezó a decir que el 31 de diciembre, antes del 31 de diciembre, yo no me acuerdo si el 2014 o 15, iba a haber un terremoto y que Montserrat iba a quedar aquí en Soacha. Así dijo. Dios mío, Montserrat aquí en Soacha. Y entonces ella me dijo, usted tiene que advertirle a la iglesia, me dijo. Yo le dije, no, espere, hermana, que Dios me lo diga a mí también. Y si Dios me lo dice a mí, yo se lo digo a la iglesia. Pero ¿cómo me voy a poner a decir esa cosa? Es irresponsable. Entonces, listo. Se enojó conmigo y seguía viniendo, pero me miraba con sospecha y todo. El caso fue que llegó el 31 de diciembre ese año, comimos natilla, buñuelo, hermano, comimos de todo y no hubo ningún terremoto. Y entonces yo sí me fui a desquitar. Y en enerito, así los primeros días de enero, la llamé y le dije, hermana, ¿y qué pasó con el terremoto? Sí, porque yo le estaba diciendo, oye, usted es falsa profeta, y ya se lo había dicho. Le dije, ¿qué pasó con el terremoto? Entonces me dijo, no, que el Señor tuvo misericordia. Le dije, sí, la típica, le dije. Esa es la típica de todos los falsos profetas. Me dijo, pero el Señor ya me dio una nueva fecha, ahora sí. Le dije, ah, sí. Entonces me dijo, ¿cuál es? Entonces me dijo, tal día y tal fecha y todo aquí, va a haber un terremoto, y ahora sí, ahora sí. Y llegó la fecha, tampoco hubo terremoto. Pero a mí me la voló, fue el día que empezó a casar gente en la iglesia por profecía. Empezó a decirle aquí, a ver, usted se casa con usted, porque el Señor dice, ese es su esposo, no sabe. A ver, el Señor respete la profecía, la revelación de Jehová. Dice, usted se casa con usted. Y usted, y cuando yo me enteré, hasta Luisa casi sale a correr ese día el miedo que le... Yo me enteré, yo le dije, ¿sabe qué? Vea, por acá no vuelva nunca más, le dije. Que sea seria con las cosas de Dios. Moleste con eso, hermano. Manipuladores. Entonces, no es que yo no, yo creo en eso. A mí me ha pasado, Dios me ha hablado así. Yo creo en eso. Lo que no creo en los mentirosos y en los falsos profetas. Entonces, fíjese que todas esas cosas pueden pasar, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Y ahí dice clarito, ¿verdad? Usted no puede dar un verso bíblico o no puede probar con la Biblia que esa tal caída de espaldas es una experiencia producida por el Espíritu Santo. Antes parece ser lo contrario. Pero hubo otros que se cayeron y esta caída sí era de Dios. Hubo otros que sí tocó Dios, que sí tocó el Espíritu Santo y se cayeron. Pero no caían de espaldas. Vea la diferencia. Caían de rodillas, humillados en la presencia del Señor. Yo no sé si usted ha oído hablar los avivamientos. Ha habido avivamientos que en la historia de la iglesia cristiana, y usted se pone a leer esas historias, son hermosas, de cómo miles de personas se convertían al Señor en horas. Miles de personas. El Señor usaba predicadores santos, ungidos. crápulas, manipuladores, no, hombres de Dios santos, temerosos del Señor, y los y miles, miles se convertían. Y usted lee, hay un común denominador en todas esas historias, y es que a la predicación de la palabra, la gente terminaba tirada en el piso, arrodillada, llorando sus pecados. Esa es una caída de Dios. ¿Eh? Pero no solo está ahí, sino también está en la Biblia. Mire, por ejemplo, Mateo, el capítulo 17, versículos 5 al 6. Mateo 17, 5 al 6. Dice ahí, mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió y salió de la nube una voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron enorme temor. Presenciaron la gloria de Dios. Y abrumados de ella, no tuvieron otra cosa que hacer sino tirarse al piso de rodillas, llenos de temor de Dios. Ese es un toque de Dios, esa es una experiencia de Dios. Usted va y se caen 30 mil veces, siguen siendo los mismos amargados, gritones, iracundos, fornicarios. ¿Pero qué es? Cuando el Espíritu Santo lo toca a usted cambia. Esta gente estaba ahí de rodillas tirada en el piso, en ese cambio, en esa transformación. Y así, es que se me fue el tiempo, hermano. Pero así usted puede buscar mucho, bueno, le voy a dar otro para que no se vaya triste. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 1. Igual este lo cuelgo ahí en el blog de la iglesia, usted puede luego ir y verlo. Ah, ¿cuál blog? Bueno, que no tiene Facebook, no existe. Dicen por ahí. Ezequiel 1:28. Mire, dice ahí. Semejante al arco iris que aparece en las nubes el día que llueve. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta era la apariencia, la imagen de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel está teniendo una visión de la gloria de Dios y cuando queda ahí mirando no tiene otra sino arrodillarse. Esta es una caída de Dios. Se tira al piso. Usted humillado, usted arrepentido ante el convencimiento del Espíritu Santo, ante la predicación de la palabra, humillado para consagrarse. Esa es una caída de Dios. El resto, quién sabe. Bueno. Entonces usted dice, bueno, ¿y entonces qué pasa en las otras iglesias? Yo le digo, ahí pueden pasar dos cosas. Usted sabe que la moda hoy en las iglesias es dele a la gente lo que le gusta. Que le gusta el humo y las luces, te póngale humo y luces. Que le gusta el jolgorio, el alboroto y póngaselo, eso no importa. Que lo que le gusta a la gente es que la tumben, tumbémoslos a todos también. Ah, pero mire que 1 Corintios 14, ¿qué importa 1 Corintios 14? Con 1 Corintios 14 nos sonamos la nariz. Porque aquí lo que importa es darle a la gente lo que le gusta, que la gente diga que esta es una iglesia poderosa, porque todos se caen. Esa es la moda hoy. Dele a la gente lo que quiere. Ahora, usted puede creer lo que quiera, pero lo que no acepto yo es que a usted se vaya a enojar conmigo porque yo trato de manejar una iglesia lo más bíblica que mi pecaminosidad me permite. Y que yo quiera hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y usted se enoje conmigo por eso. O porque yo le diga lo que es verdad. Eso no puede pasar. ¿Cómo va a ser eso? Yo veo eso a veces, yo me pongo a ver televisión, yo veo esas cosas, o vienen, me cuentan, yo digo, ¿será que esta gente no tiene 1 Corintios 14 en su Biblia? ¿Será que no lo tienen? ¿O será que lo saben y se hacen los que el cuento no es con ellos? Solo para darle pan al pueblo. pan y circo, dicen, no por ahí. Para el pueblo, pan y circo. Decían, y ahí los tiene usted, pan y circo. No, hermanito, yo tengo una responsabilidad con Dios aquí. Y yo tengo que decir la verdad de las cosas. Y tengo que hacer las cosas de acuerdo como las leo en la escritura. Y no para darle gusto a las personas. Yo podría empezar a empujarlo a usted. Yo sé que se empezarían a caer. Sion. Sion. Un ungidazo yo. No es que Dios me ve. No es que Dios me mira y mira mi corazón. Es que deshonesto usted. Engañador, mentiroso, empujando a la gente. Y luego decir, el Espíritu Santo te tocó. Ay, qué bonito. Mira lo que está haciendo el Espíritu Santo contigo en el piso. Porque yo te empujé. Si quieren, los empujo. Pero en el parque o algo, porque aquí no se puede empujar a nadie. ¿Le ha pasado que lo han empujado? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? No, digo, pero sí, pero digo, en una iglesia, ¿le ha pasado? ¿Le ha pasado que lo han cogido a mover? Y entonces, como usted no se cae, le dicen, no resistas al Espíritu Santo. Tienes que disponerte, dispón, porque no vienes dispuesto. Sí, es porque es la típica, hermana. Sí. ¿Qué pastor va a hacer eso? Sí. Entonces le dicen, no, tienes que disponer tu corazón. Levanta las manos. Dispón tu corazón, porque así no se puede. Y usted por colaborarle o por no pasar una pena ahí, porque ya lo regañaron delante de todo el mundo, entonces usted hace, y atrás está el sostenedor. Dios, ore, porque esté atrás el sostenedor. Date un porrazo. ¿Qué? Espíritu Santo la quiere tocar, la toca. Bueno, no charlemos, ¿quién dijo qué? Ahora nos vamos a poner a charlar aquí, ¿eh? Otro día me pregunta. Bueno, entonces, yo creo que más clara no puede ser la escritura, ¿verdad? Yo creo que el resto es la gente con ganas de sus tradiciones humanas, gente rebelde que no quiere someterse a la escritura, gente quiere que hagan lo que ellos quieren y no lo que es de Dios. Bien. Estemos sobre nuestros pies, hermano. Hermano Luis, usted es cristiano hace 50 años, ¿verdad? ¿Cierto? Hace 50 años tumbaban a la gente, ¿cierto? Eso fue nuevo, ¿verdad? Este hermano cristiano, levante la mano usted, para ver si yo miento, mírelo. Él tiene 50 años con su esposa de cristianos. Ambos fueron pastores. Tumbaban a la gente en esa época. Eso fue nuevo, ¿verdad? Eso no ha pasado siempre. Eso lo inventaron ahora en los 90, en los 80. Eso fue ahí, fue empezando a tumbar gente como locos. Y ahora les tumban también el bolsillo. Vamos a orar a Dios. Hace 8 días le dije, no venga aquí pensando en recibir. Venga aquí pensando en dar. Venga aquí pensando en dar. Gracias, Padre.